Ahora vamos a conocer una nueva plataforma para la creación de aplicaciones sin saber programar y que nos permite ganar dinero. Estoy hablando de Apex Samples y al otro lado del teléfono tenemos a uno de sus creadores. Saludamos en Madrid a Carlos Burges. Carlos, bienvenido a Territory Mac. Hola Jaume y hola a todos tus radioyentes y todos tus oyentes de este magnífico podcast. Carlos, junto con Sergio habéis creado Apex Samples. ¿Cómo nació esta iniciativa? Yo estaba un día dándome una vuelta por la Mac App Store, vi un par de aplicaciones y yo dije, caramba, si Apple permite poder vender plantillas de Keynote, va a poder permitir vender otras cosas. Entonces hice un poquito de investigación al respecto de esas aplicaciones que eran aplicaciones creadas específicamente a medida y lo primero que hicimos, Sergio y yo tuve más o menos la idea. Sergio Martínez de Losa se encarga de la parte de programación. Lo primero que hicimos fue crear una aplicación básica que, digamos, es lo que se llama un mínimo viable, que permitiera crear aplicaciones, y Sergio echó sus aplicaciones al mercado y estuvimos viendo cómo funcionaba. A partir de ese momento, el paso siguiente era fue pensar, bueno, pues vamos a automatizar este proceso y vamos a ponerlo a disposición de los usuarios. Me parece muy interesante. ¿Cuál es el perfil del usuario de Apex Samples? Bueno, realmente el perfil es muy sencillo. Es todo aquel que tiene una labor hecha, un conocimiento adquirido sobre diferentes materias y lo quiere comercializar dentro de, en este caso, es la Mac App Store. Es una de las mejores tiendas que te ofrece, además, una cierta serie de características, como que no tienes que preocuparte de pasarelas de pago, de anchos de banda, de la promoción de la aplicación. Apple se encarga de todo ello y tú, simplemente, lo único que tienes que hacer es preparar esa aplicación y ponerla en marcha. Apex Samples es una respuesta a una necesidad que tienen muchos usuarios a la hora de generar un nuevo modelo de negocio. Muchos de nosotros hemos visto cómo los programadores o cómo ciertos programadores ganan dinero vendiendo aplicaciones en la App Store, en la Mac App Store, pero nosotros no somos programadores, muchos de nosotros, pero sí sabemos hacer otras cosas tan interesantes como la programación. Hay expertos en fotografía, hay gente que está especializada en productividad. Y bueno, lo que es Apex Samples realmente es una nueva forma, un nuevo modelo de negocio en el que nosotros podemos vender conocimiento dentro de una aplicación. Así podemos, dentro de una aplicación generada con esta plataforma, vender pues videotutoriales, fotografías, clips de vídeo, plantillas para, por ejemplo, Pages, Numbers, Keynote, Office u otras aplicaciones. En general se puede vender conocimiento y además sin escribir una sola línea de código. Bien, pues explícanos cómo funciona. Bueno, pues realmente la aplicación funciona, es como un asistente. Tú lo que haces es arrancar la aplicación, rellenar una serie de datos, debes de evidentemente tener una cuenta de desarrollador para la Mac App Store y haber descargado Xcode, y con la aplicación solo tienes que rellenar una serie de datos, añadir una serie de archivos y el asistente se encarga solo de crear la aplicación. Carlos, hemos visto que hay 9 cajas. Sí, la aplicación te permite generar hasta 9 contenedores. Esto realmente lo que hace Apex Samples es generar una aplicación que tiene, es una gran caja que contiene 9 pequeñas cajas donde tú puedes organizar hasta 9 tipos de contenido diferentes para, bueno, comercializarlos. Es decir, por ejemplo, en el caso de una aplicación de plantillas para Keynote, como la que estoy ahora mismo, por ejemplo, preparando, bueno, pues hay una plantilla con una serie de variaciones y una serie de archivos de recurso adicionales, y cada plantilla va precisamente en uno de estos cajones. Y que nuestros oyentes no se preocupen porque Apex Samples es compatible con la App Store y la Mac App Store. Sí, sí, no, la aplicación es perfectamente compatible con la App Store, con lo cual, bueno, con la Mac App Store, con lo cual luego no tienes más que conectarte con tu cuenta de desarrollador de la Mac App Store y subir la aplicación y empezar a ganar dinero. Carlos, antes de entrar en antena me comentabas que Apex Samples es una plataforma única en su categoría. Sí, bueno, se ha hecho este modelo de negocio, se ha explorado de forma puntual, pero con aplicaciones hechas de forma manual. Realmente lo que hemos hecho nosotros con esta plataforma es automatizar todo el proceso de forma que un usuario puede crear tantas aplicaciones como quiera. Es decir, no solo vas a crear una aplicación, podrás crear tantas como quieras y evidentemente disponer de los ingresos que cada una de esas aplicaciones te pueda generar a través del contenido que quieras vender. Y todo esto sin escribir ni una sola línea de código. No hay que escribir una sola línea de código. Si bien es cierto que, bueno, pues tienes que recuperar una serie de datos, realizar una serie de operaciones que tienen que realizar, por otra parte, todos los desarrolladores, como es, por ejemplo, la recuperación de certificados, que toda esa parte está en el sitio web de Apex Samples, en apexsamples.com, está, bueno, pues con videotutoriales para que sea lo más fácil posible. Bueno, pues realmente lo único que tiene que hacer el usuario es realizar esos primeros pasos de descarga de los certificados, cosa que tienen que hacer todos los desarrolladores, por otra parte, y una vez que ya los tienes, bueno, pues no tienes más que crear las correspondientes aplicaciones con los contenidos que tú quieras. Carlos, seguro que muchos oyentes que nos están sintonizando en estos momentos estarán interesados en probar esta nueva plataforma. ¿Cuánto cuesta Apex Samples? Pues Apex Samples cuesta 90 euros, pero para aquellos que les parezca un precio muy caro, solo tenemos que mirar el modelo de negocio. Nosotros este modelo de negocio lo hemos probado antes de lanzar esta plataforma al mercado porque queríamos estar seguros de que realmente funcionaba. Las pruebas que hemos hecho han sido con aplicaciones de código, exactamente, o sea, con aplicaciones que lo que guardan es ejemplos de código para que otros desarrolladores puedan aprovechar, porque es uno de los mejores elementos a la hora de monetizar en el mercado. Por ejemplo, si tú has creado una aplicación y has hecho y has desarrollado todo su código, o simplemente no quieres crear una aplicación, pero si has desarrollado un código excelente que pueda hacer algo, bueno, pues lo metes en Apex Samples y las primeras pruebas han estado, bueno, pues evidentemente están ahí, además incluso están en el sitio web de Apex Samples, se ve claramente que aunque con un número mínimo de aplicaciones, bueno, pues es factible facturar entre 300 y 600 euros todos los meses. Que no está mal. No, porque al año estamos sumando entre, bueno, pues 3.000, 4.000 euros y de allí para arriba. Y una vez que ya tenemos Apex Samples, ¿qué necesitamos para empezar a crear nuestras aplicaciones? Bueno, pues realmente lo único que necesitas es tener un buen contenido, eso es lo primordial. Es lo básico para vender, o sea, realmente todo lo demás sobra. Y luego Apex Samples realmente lo único que hace es meter todo ese contenido en una caja. ¿Qué necesitas? Bueno, necesitas la aplicación, necesitas tener una cuenta de desarrollador en Apple, que tiene un precio de 90 euros al año, y luego necesitas, bueno, pues nada, simplemente acostumbrarte al proceso de creación de las aplicaciones y al proceso de subirlo, y no tiene mucho más. Carlos, ponnos un ejemplo práctico. Bueno, pues voy a ponerte varios ejemplos prácticos. Hemos visto el de los desarrolladores, por ejemplo, pero también, bueno, pues alguien que se dedica a la fotografía puede aprovechar este modelo de negocio para comercializar grupos de fotografías temáticas para que otros usuarios puedan utilizarlas con diferentes tipos de licencia. Por ejemplo, esto es para fotógrafos. Por ejemplo, alguien que se dedica a la formación puede vender cursos a través de Apex Samples. Puede añadir los correspondientes videotutoriales, PDFs, documentos adicionales y, por ejemplo, en una única aplicación puede meter hasta 9 cursos. Prácticamente cualquier persona que genere contenido de calidad, es decir, porque lo ideal es vender contenido de calidad, puede rápidamente acceder a Apex Samples y empaquetarlo dentro de la aplicación y vender esa aplicación directamente en la App Store. Carlos, gracias por acompañarnos en Territory Mac y presentar la nueva plataforma de creación de aplicaciones Apex Samples. Muchas gracias a ti y un saludo a todos tus oyentes. Apex Samples está disponible en nuestro sitio web, en apexsamples.com. Es appexsamples.com. Su precio es de 90 euros. Puedes comprarla ya está disponible. Evidentemente es una aplicación que recibirá actualizaciones y estamos cuidándola con mucho mimo y con mucho esmero. Y de hecho, bueno, pues tanto los dos creadores de la aplicación, tanto Sergio como yo, estamos aprovechándonos de la aplicación para vender nuestros propios contenidos. Si tienes contenidos de calidad, si generas contenidos de calidad, fotografía, vídeo, audio, tutoriales, en documentos de ejemplo, plantillas, etcétera, esos documentos, ese conocimiento que técnicamente es muy complicado de vender, ahora lo puedes vender en la Mac App Store con Apex Samples. Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas.